Desde el mes de octubre, nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, a través de su programa La Voz del Partido Comunista, que se transmite en más de 20 programas radiales a escala nacional, hemos venido propiciando el debate en torno al papel histórico de el fundador y líder del movimiento 14 de junio. En esos trabajos hemos hecho la siguiente división. Manolo Tavares Justo fue líder del movimiento clandestino 14 de junio durante prácticamente 2 años, correspondiendo de enero, en que cayó preso en el año 60, a fines del año 1961, tras la caída, por lo menos formal, de la dictadura de la Iglesia Católica y del imperialismo norteamericano que representaba la figura del tirano Trujillo. Luego, Manolo Tavares, a partir del año 62, o fines del año 61, que da lo mismo, duró 2 años más como líder de lo que fue ya el movimiento político, agrupación política, 14 de junio. Y hemos establecido en la publicación que hiciéramos a partir del día 21 de noviembre del presente año, un planteamiento bien claro y contundente. En torno al papel público de Manolo Tavares Justo en su corto protagonismo en el escenario político nacional del 1960 hasta el 1963, noviembre, fecha en que murió, nos preguntamos, ¿qué idea o qué proyecto cabe decirse que creó o fomentó con raíces profundas que auguraran su supervivencia en el futuro Manolo Tavares Justo? Y respondemos a pregunta de la manera siguiente. Los más cercanos compromisarios suyos pretenden sustentar en el punto de vista contrario al materialismo histórico, a los hechos, a la realidad, y exagerando deliberada y perversamente el papel individual de Manolo Tavares Justo, que su grandeza histórica estriba en que prestó su persona para crear un movimiento extenso, callando esos alabarderos suyos maliciosamente el carácter contradictorio del movimiento 14 de junio y su orfandad de doctrina y de principios, como por igual movimiento este carente o huérfano en absoluto de una concepción doctrinaria propia. Y esto de por sí es patéticamente expresión, prueba de una olímpica indigencia teórica, así como interpretativa, crítica del proceso efectuado a la luz y acorde con el materialismo histórico, como la única filosofía científica de la historia. Con esas palabras nosotros concluimos que definitivamente se le ponga fin a la perversa campaña de iconizar y volver un santo a Manolo Tavares Justo. Y demandamos en el título de ese trabajo que desafiamos a que se atrevan su alabardero a discernir con criterio el debate, no con narraciones sentimentaloides, si el movimiento 14 de junio fue o no fue una cucaracha que duró menos que un animalito de esto en un gallinero. Cuando en un llamado diálogo libre del periódico que regalan por ahí, llamado Diario Libre, donde concurren el sujeto más nocivamente agente de la reacción y del imperialismo, Fidelio de Pradel, junto con otro de igual calaña llamado Daniel Matías, y un tercero llamado Pere Modesto, que es funcionario de los monopolios que privatizan la salud, de los monopolios sirvientes del capital financiero imperialista, concurren a ese diálogo, comienzan a montar un verdadero show de charlatanes que demuestran que han vivido todo el tiempo de esas fábulas, por no admitir que Manolo Tavares, por su falta de formación intelectual y política, llevó lo que puede decirse que fue el primer pujo del movimiento antiimperialista a partir de la muerte de Trujillo al más completo fracaso. Esos señores incurren en vagabunderías de tal manera que hablan de que en el año 62 hubo un movimiento que pretendió dividir el 14 de junio, pero callan que ese movimiento, que fue compuesto, encabezado por Félix Germán, por Nini Germán y por Iván García, entre otros, lo organizó el agente de la CIA, pagado por la CIA, y espía tanto de la CIA como del imperialismo norteamericano, Juan Emilio Bogaviño, desde la Escuela Anticomunista de Costa Rica, a donde Manolo Tavares envió a ese grupo, junto a otros, entre los que encontraba Jorge Botello, Jimmy Durán, Faja Tavera, Rubén Echavarría y muchos otros que estamos en disposición de mencionar, a formarse como espía informante de la CIA. Eso está ahí. Y fue Juan Bosch el que envió ese grupo en contubernio con la gente del PSP de los Ducudrey y con Corpito Pérez Cabral, ese grupo a dividir el 14 de junio para que participara en las elecciones apoyando su candidatura. Prueba de esto es que Corpito Pérez Cabral, 3 días antes de las elecciones, publicó una página entera en El Caribe llamando a que el 14 de junio debía, a que los catorcistas debían votar por Juan Bosch. Pero lo grande es que Fidelio Pérez Modesto y el otro narcisista, incapaz, inepto, verdadero analfabeto funcional, Daniel Matías, dicen, yo no sé de eso, era Apolo, era Fidelio. Señores, entiéndase una cosa, entiéndase y admítase una cosa, Manolo no tenía la formación debida para encabezar ese proceso, y por eso, llegado un momento, prácticamente recurrió a un suicidio político, después de haber estado todo el tiempo negándose a desplegar la lucha política, porque él ignoraba qué era la lucha política y cómo se podía desplegar la lucha política. El testimonio pueril de un agente como Fidelio de Pravel así lo confirma. Ese señor llega a decir en esa entrevista que Manolo y el 14 de junio no negó la lucha política, puesto que organizó 2 grandes manifestaciones, la del 25 de noviembre del año 1962 en Santiago y la del 14 de junio de 63 en Santo Domingo. Pero manifestaciones masivas es la forma principal o única de desplegar una actividad política. No, Manolo Tavares desconocía que la actividad política gira alrededor de un periódico, alrededor de una plataforma para crear conciencia, organización respecto a las tareas nacionales antiimperialistas, por la soberanía nacional, por la independencia, por la institucionalidad. En ese tiempo Manolo Tavares y el 14 de junio dejaron a un dirigente de segundo orden como único representante en las reuniones donde se discutía la nueva constitución y donde se discutía si se incluía en ese proyecto o no la constituyente. Ese señor fue Juan B. Mejía. Manolo renunció a la lucha política porque no la entendía. Y los aventureros y agentes de la CIA como Fidelio, como Polo Rodríguez y Luis Gómez, ya se habían enganchado al aventurerismo Castro Guevarista de Braísta, creándose un vacío ideológico y político del 14 de junio. Ese vacío trató de resolverlo, en primer lugar, Alfredo Manzano. En segundo lugar, Benjamín Ramos. Y ambos fueron víctimas de las conspiraciones de Polo Rodríguez, de Luis Gómez y de Fidelio de Pradel y su claque. Con esto quiero decir, simple y llanamente, que no esculpamos de responsabilidad y de incapacidad a Manolo Tavares, que por esa razón, insistimos, es que la pregunta que formulan periodistas del Diario Libre, como Abel Guzmán y Nelson Rodríguez, no pueden ser respondidas con responsabilidad por Fidelio. Y esto me remito a los testimonios de otro personaje que es José Daniel Ariza, haciendo contar que mi punto de vista se comprueban en las opiniones e informes de José Daniel Ariza, que no pasó de ser y ni ha pasado de ser un simple aventurero, igual que Fidelio o igual que Polo Rodríguez, con otra naturaleza. Lo que quiero decir es que mi punto de vista va directamente a la crítica a Manolo Tavares en estos 50 años de su muerte, y le mando de las nuevas generaciones a que no se dejen llevar de relatos sentimentales, a que sigan a la luz del materialismo histórico si realmente Manolo tenía calidad y nivel para encabezar ese movimiento que la práctica ha demostrado, y por eso la situación de que no hay ningún movimiento político que recoja tal pensamiento de Manolo que lo tenga él como insignia o como emblema de su actividad política de liberación nacional y la lucha democrática. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.